Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo andamos? Acá aparezco como el fantasma que entra por la ventana. Hoy te confundo más que nunca. Hoy no es miércoles. Hoy es lunes. No son las 7 de la tarde. Son las 6. Y esto es una nueva etapa. Como decíamos y como seguimos diciendo y vamos a seguir diciendo. El tiempo es un viaje de ida, igual que la vida. La vida es un viaje de ida. Es un viaje de ida donde vamos dejando estaciones, donde vamos dejando en esas mismas estaciones parte del equipaje. Y el camino sigue. Y como esta realidad temporal, circular, espiralada, que no se repite, que siempre es nueva, aunque parezca un rutinario día a día, un rutinario y una constante repetición de costumbres, de pensamientos, de convicciones, de convenciones, van cambiando. Y si no van cambiando, tomate el pulso, porque tal vez sos un walking dead, un muerto en vida. Porque lo que no cambia es el final. Lo que sí podés cambiar es la historia, tu historia. En principio la tuya. Al modificar la tuya vas a modificar la de los que te circundan. Y así progresivamente. Y si después te juntás con otros con los cuales coincidís convenciones y convicciones, vas influyendo cada vez más. La influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser vital o puede ser mortal. Condenados al pensamiento binario. Y en esta nueva etapa, que como casualidades no existen y las cosas no se repiten, pero sí hay como grandes hitos temporales y fechas. Hoy es 19 de diciembre del año 2016. Esta es la nueva etapa de Paraguay Vive, América Resiste. Estamos en el estudio La Retaguardia. Este espacio, este territorio, cálido, amoroso, de lucha, de militancias, de cordialidad y de buena convivencia, de buena gente. Y estamos en el estudio Víctor Basterra. Ese ex anónimo, convertido hoy en héroe popular. No con el heroísmo de los bronces, de los monumentos, de las academias, sino con el reconocimiento popular que merecen esas personas comunes que en un momento de la vida se encuentran en circunstancias especiales. Y en esas circunstancias especiales toman una decisión diferente, que redunda en el bien de otros. Víctor Basterra, ex detenido político, secuestrado por la última dictadura militar en las catacumbas de la ESMA, consiguió salir vivo de ahí, y no solamente el logro de su vida, sino que junto con su vida colabora a que tengamos un país, una nación, un poquitito más justa, poniéndole rostro a los criminales, a los crímenes, a las articulaciones y a las intrigas que propendían a establecer un orden único, totalitario, empobrecedor, represivo. como fue la última dictadura. Y este hombre común, Víctor Basterra, consiguió con su trabajo, con su tarea y con su riesgo, dar rostros, nombres, apellidos, historias y contenidos, aquello que había nacido para ser escondido. Y está Luciano Arruga. Y Luciano Arruga es todos los Lucianos Arrugas. Son historias que se repiten, que se multiplican, que son el paisaje cotidiano de las fuerzas policiales, criminales, que obligan a otros a ser sus empleados para cometer sus crímenes. Y así fue como Luciano Arruga, un chiquito de 16 años, por negarse a entrar en esa rueda siniestra, en ese mecanismo siniestro, del cual él sabía que no tenía salida, y él soñaba con un futuro, estoy seguro de eso, distinto al que le deparaban los policías de la bonaerense, que era ser su soldadito para robar. Y como todo cuesta y como todos los precios se pagan, y como hay alguien que los cobra, Luciano pagó el precio con su vida y fue reivindicado, rescatado, también por personas comunes que estuvieron en una situación especial y tomaron una decisión diferente, impelidos por el todo o nada, encontrarlo a Luciano. Y una vez encontrado, luego de ser ocultado, saber el porqué. Y esas son las historias que reivindican. Y esta es la nueva etapa de Paraguay Vive y América Resiste. ¿Y a qué resiste? Y resiste a esta contraofensiva que no tiene nombre, pero tenemos que denominarla como neoliberal, aggiornada, sistemática, profesionalizada, tecnológica e infinitamente financiada. Y el desafío y la resistencia es con las armas de la ciudadanía, de la resistencia pacífica a los abusos, sostener lo que hemos conseguido hasta hoy y dar pasos adelante para seguir avanzando en nuestros derechos, que es ni más ni menos que la utopía que nos vende esta sociedad de la igualdad ante la ley, del debido proceso. Y como decíamos, vamos a ir los días lunes, vamos a empezar a las 18, este es un viaje de ida, que puede terminar a las 20. Y vamos a repetir los jueves, y vamos a repetir los sábados, y vamos a repetir los domingos, siempre gracias a la amabilidad y afecto que nos tiene el Retaguardia. Y opera Natacha Bianchi. Gracias, Nati, gracias. Nati, vamos a hacer música. Más tarde tenemos dos poemas y vamos a volver a hacer música. Y como decimos que el tiempo es hacia adelante y que hay hitos que marcaron nuestra historia, hoy es 19 de diciembre del año 2016 y el 19 de diciembre del año 2001 nos encontró con el pusilánime prófugo de la Rúa, implantando, luego de intentar reprimir el hambre del pueblo con el ejército y la armada, la Marina Argentina, quienes se negaron a militarizar las protestas, encomendó a la Policía Federal Argentina, una fuerza anarquizada, a que pusiera orden en la ciudadanía. Y el pusilánime débil prófugo de la Rúa decretó el estado de sitio. Y no fue una fuerza política, que no mientan, que no se cuelguen la bandera, que no se roben épicas que no les son propias. Cuando el pueblo golpea la mesa, la tierra tiembla. Y generalmente cuando estas cosas pasan, no hay un quien lidere. es el inconsciente colectivo que dice basta. Cuando eso pasa, se desencadenan las fuerzas contenidas, sociales, políticas, físicas. Y hubo 39 muertos, un pusilánime prófugo. Los fantasmas de la dictadura tomaron el poder. Quien hoy es ministra de Seguridad formaba parte de esa alianza. Muchos de los que estuvieron en el gobierno kirchnerista también. Vamos a hacer un recorte como para recuperar la memoria y seguir pensando en voz alta. El 19 y 20 de diciembre del año 2001, esto lo rescatamos de la audioteca de la CPR. Muy, muy bueno, bien cortito como para tener una ilustración. Esto significa una fuerte reducción del gasto. El pueblo estalló, no aguanta más. ¡Vamos, carajo! ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos, delincuentes! Imágenes como esta se suceden también en San Miguel, Moreno, San Martín y Concordia. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao, es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Terminó de hablar y la gente se volcó espontáneamente. Acá no convocó nadie. Hace menos 50 años, hace un mes y medio que no trabajo. Laburé todos los días de mi vida, todos los días. No quiero estar diciendo, porque no quiero ser una súplica del pueblo militarista. Es un modelo que no va más. Se tiene que ir de la Rúa y con él todos los delincuentes que lo apoyan. Y estuvimos en la calle, estuvimos en la plaza, vimos lo que dábamos por seguro que no volveríamos a ver y que no habíamos visto antes. La caballería de la Federal arremetiendo contra las madres de Plaza de Mayo. Vimos los sables desenvainados de la policía de la Alianza, de los radicales como Morales, el actual gobernador de Jujuy, de los aliados y socios de Patricia Bullrich. Vimos a un Adolfo Pérez Esquivel enfrentando los escudos y los garrotes otra vez, cuando intentaba traspasar las vallas para hablar en la presidencia y decirles que paren. Vimos a una jueza federal, sola ella, encarar a los policías, exigiéndole que reparen con esa represión, que quién les estaba dando las órdenes. Y también recibió golpes. Esa jueza federal, hay que decir la verdad, tiene nombre y apellido, es Servini de Cubría. No nos la contó nadie, estuvimos ahí. Y vimos otra vez las cabezas rotas, las mujeres golpeadas. Vimos otra vez policías sin identificación, tirando a mansalva con balas de plomo. Vimos una Avenida de Mayo tapizada de cascotes. Vimos el fuego de la rebelión. Y vivimos el que se vayan todos. Y se fueron pocos. Entonces, como decimos, nada es casual. Hay cuestiones que se repiten. El tema es preguntarnos y hacer una proyección a hoy. Estamos bajo un gobierno débil, con un presidente autoritario, autista, que solamente se escucha a sí mismo. Frágil en su psicología, en su estructura psicológica. Una persona con escasa capacidad de soportar las negativas, de confrontar las frustraciones. Cuando recibe alguna frustración, actúa como lo que es, un nene rico, y busca represalias, y busca berrinches, y contesta con berrinches, como alguna vez decían que contestaba Cristina. Y si le salió mal la votación de ganancias, le corta el teléfono a todos, aún a los más obsecuentes, y los hace sentir su indiferencia, su frialdad. Y se va con Antonia a pasear por las sierras. Y el cuerpo le va cobrando el precio de tanto cinismo, de tanta fragilidad, de tanta perversión absolutamente innecesaria. Se va rasgando de a poco el cartón pintado y los globos amarillos. Lo que tenemos que resguardar, me parece, los que ya tenemos varias décadas y pérdidas encima, es la salud de la gente, nuestros iguales, los vulnerables, los jóvenes. No tenemos que permitir caer en el juego de estos inconscientes perversos que solamente encuentran la solución a sus frustraciones matándonos. No tenemos que permitirlo. Tenemos que ser muy inteligentes, muy férreos. Y sabemos que la amenaza cierta es la cárcel. Lo sabemos. Y bueno, allí iremos. Puede ser que se atrevan al tiro por la espalda, ¿por qué no? Puede ser. Son débiles. Son cobardes. Son abusadores. Son perversos. Y bueno, este retacito que sacamos de la audioteca del Centro de Producción Radiofónica, muy buen material. Y vamos a seguir con Paraguay Vive, América Resiste, y yo creo que ya explicamos sobradamente a qué resistimos. Vamos a escuchar el clip de Curuguatí, porque la lucha por la tierra también es una constante y va a ser también uno de los trazos que vamos a mantener en esta nueva etapa. Todo campesino tiene derecho a un lote de tierra. Ubuja añade derecho y van a garantizar. Ñande jae ubu. La tierra de los pobres del sur es rica. La tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. La reforma agraria es una necesidad política y una obligación moral. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Por la situación no aguantaba y ya cambiaban. Agradecete y Papa Francisco, que os endujo a ver el cobre lucha Marina fue pueblo mbae. La verdad que esta modalidad que tiene nuestro programa ya desde la primera etapa tiene que ver con esto de asumir, por ahí, por un tema de conocimiento generacional, que la radio también es un vínculo que nos permite recrear situaciones. A veces no solamente es lo que se ve, a veces también es lo que se escucha. Y siempre intentamos rescatar estos pedazos que nos traen a la realidad. No hablamos del sujeto de estudio teórico, estamos hablando de seres humanos golpeados por una represión constante, que no solamente se da en el Paraguay, se da en Argentina, se da en toda Latinoamérica, se da en Europa. También hay sectores postergados campesinos en Europa, España especialmente. Y se da, como no, en África, y se da en Asia, y es una constante. El pequeño labriego que lucha por sostener una forma de vida amigable con el medio ambiente, beneficiosa para todos, y que cada vez más, en esta nueva faceta del neoliberalismo que transforma los alimentos en ganancias financieras, la mecanización, el abuso exhaustivo de la tierra, lleva a que esta batalla tenga constantemente trincheras abiertas. Y una de las trincheras fue la masacre de Curuguatí. Y en la masacre de Curuguatí se produjo una verdadera también masacre jurídica. Se masacró el debido proceso, se masacró la credibilidad en las legislaciones, en los códigos y en las leyes, y especialmente en la Constitución Nacional del Paraguay. Y Curuguatí no fue Curuguatí y su juicio vergonzante, donde terminaron siendo condenados aquellos campesinos que en realidad eran las víctimas. Irracional. Eso marcó un rumbo. Como decimos, el autoritarismo en la zona norte de nuestro país es similar, es lo mismo en Jujuy, es lo mismo en Salta, es lo mismo en el Chaco, es lo mismo en Misiones, es lo mismo en Entre Ríos, es lo mismo en Corrientes, es lo mismo en Río Grande do Sul, es lo mismo en el estado de Paraná en Brasil, es lo mismo, es la misma gente, tienen la misma cabeza, y producto, ¿por qué no?, de la osadía de esta masacre jurídica de Curuguatí, ¿por qué no pensar que el dictador Morales también se ha copiado y ha concentrado en sí mismo la totalidad del poder? El poder estatal, el poder judicial y el poder represivo. Y vamos a escuchar, tenemos ahí un recorte sobre la masacre jurídica de Curuguatí. Es el reporte número 2. Eso serán más o menos 4 minutitos. Y en cuanto a la asociación criminal, con relación al señor Juan Carlos Tillería, recordarle simplemente, una vez más, que él era miembro de una asociación integrada por varias personas y que cada una de ellas tenían funciones bien determinadas, funciones de soldado, funciones de apoyo logístico, funciones y se sustentaban a través de un sistema de aportes revelado por un cuaderno. Y como prueba del delito de invasión de inmueble ajeno, ofrece la famosa lista de asociados, que digamos una lista que posteriormente desaparece del acervo probatorio, y la existencia de una organización campesina que estaba realizando trámites ante el INDER. Entonces, ahí ocurre, digamos, una contradicción bastante peculiar, ¿verdad? Que un requisito que establece la legislación administrativa agraria, que es el requisito de asociarse para iniciar cualquier tipo de trámite de reivindicación de un inmueble afectado a la reforma agraria, es tomado por la Fiscalía como un indicio, como una prueba de que estos campesinos estaban organizando con una finalidad ilícita. Era una cuestión de absoluta inconsistencia. La asociación, su finalidad, sus medios, han sido también ya explicados en reiteradas ocasiones. La finalidad era invadir, atacar, procurar todo aquello que sea necesario para su subsistencia y permanecer en los lugares por ellos invadidos, como asimismo resistir incluso para matar, hasta llegar a matar. Ellos siempre tuvieron, digamos, una organización con fines lícitos, claro, en quedarse con esa tierra de Marinacué por los medios legales correspondientes, y eso está demostrado a través de las documentaciones del INDER, acta, todos los documentos que también la Fiscalía en el juicio oral utilizó para probar la supuesta asociación criminal, que de ninguna manera podía ser, digamos, interpretado de esa forma. Desde el momento en el que el delito de invasión de inmueble no existe, pero no existe jurídicamente porque la tierra de Marinacué no era de Campos Morumbí, y la oposición de Campos Morumbí a la presencia de los campesinos en ese lugar era intrascendente en términos legales porque Campos Morumbí no tiene el título, el delito de invasión de inmueble cae, y al caer el delito de invasión de inmueble, digamos, como consecuencia lógica, cae el delito que está vinculado de manera conexa, que es el de la asociación criminal. La presencia de los campesinos en ese lugar no era antijurídica, y al no ser antijurídica no puede ser perseguida por la fiscalía como una conducta criminal, y por lo tanto la asociación, la organización de los campesinos para estar ahí tampoco. O sea, se puede decir con propiedad que los efectivos de la policía en este caso fueron prácticamente desarmados y recibidos a punta de fusil, una emboscada, ¿no? Es una emboscada, así mismo. Es el término correcto que hay que utilizar. Según este oficial de la policía, nos decía de que estaban totalmente preparados y que son gente experta porque dieron en el blanco directamente al rostro y cabeza de los agentes policiales que bajaron primeramente con la intención de negociar y de no utilizar la fuerza y fueron recibidos. Por lo tanto, estamos ante una emboscada y de gente bien preparada con armas de grueso calibre, según indicaban los agentes policiales. Luis, se habla también de presencia del EPP, que serían también parte de este grupo de supuestos campesinos que emboscaron a los policías. La locura. Esto es la locura, la locura personificada, es la locura que lleva a esta argumentación delirante en todo sentido. Esto es un extracto de un documento mucho más largo, casi media hora, muy bien compaginado por parte de Serpask Paraguay. Alguno de los que habla, o sea, la que lee primero es la secretaria, perdón, es la fiscal en el momento de pedir las condenas. Después se escucha los reportes que hacían los policías del lugar denunciando que habían sido emboscados por una fuerza militarizada. Después el delirio de vincular todo con gente del EPP, el fantasmal Ejército Popular Paraguayo, un fantasma que ahí no estaba. Y como vimos a lo largo de este año, minuciosamente, las pruebas de que esto fue una masacre programada, que en esa masacre programada no solamente había intereses políticos, sino que había vendetas policiales, que había 2.000 hectáreas de marihuana sembradas en la parte de atrás de Campos Morumbí, que hubo una vendetta contra el subcomisario Lovera, porque hacía muy poco tiempo atrás él había colaborado en una investigación para descubrir que el jefe de narcotráfico de la Policía Nacional del Paraguay era narco. Y estas fueron las circunstancias, y a su vez, ¿por qué no?, voltear el gobierno de Fernando Lugo, y también, ¿por qué no?, disciplinar al campesinado para que no se organice, y también, ¿por qué no?, disciplinar a los abogados. Quienes actuaron en defensa de los campesinos están sumariados con multas millonarias bajo la acusación de exceso en el ejercicio de la defensa. Eso es Paraguay. También así es Jujuy. También está haciendo el gobierno nacional. Así estamos. También así es Brasil. Y como decíamos que la masacre de Curuguatí no fue gratuita, y la condena tampoco, la condena del caso de Curuguatí transformó lo que era un crimen de abuso de poder, más organización mafiosa, con un fin espurio, delictivo y criminal, se transformó todo en legal. A partir de ahora, los desalojos tipo Guajorí, tipo Curuguatí, tienen una nueva vuelta, que es la vuelta que se dio en Campos de Guajorí, donde el desalojo en este caso fue hecho directamente por ciudadanos extranjeros comandando a los fiscales del Paraguay, a la policía, y que la semana pasada se compró una comisaría con 40 policías uniformados por el Estado paraguayo. Así que bueno, mientras tanto, el gobierno de Carte se debate entre esta ilegalidad que no le pertenece, o sea, porque esta es una mafia nueva, no es la mafia de él, cómo hace equilibrio. Y ahí nos encontramos que el INDER, que es el Instituto de la Tierra del Paraguay, se juntó con la Federación Nacional Campesina para encargar una búsqueda inmediata en el caso Guajorí. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra, INDER, y la Federación Nacional Campesina, FNC, acordaron continuar inmediatamente los trabajos técnicos buscando soluciones inmediatas a los desalojos y a la tenencia de la tierra de los compañeros de Guajorí que están viviendo bajo lonas hoy día. Y tenemos también que Teodolina Villalba y Marcial Gómez, los compañeros campesinos, estuvieron acompañados también con la Comisión Vecinal de Guajorí. Teodolina Villalba, secretaria general de la FNC, dijo que a partir de ahora se reactivan los trabajos para buscar una solución definitiva al tema de Guajorí, revisando la lista de pobladores. Y por otro lado, como decíamos, que este tema de la guerra contra las drogas le viene muy bien a la represión estatal, que nos encontramos que en Ciudad del Este, armaron un operativo de falsa bandera, denunciando que el profesor Espinosa y su esposa, de apellido Mesa, formaban parte, Dora Mesa y Pedro Espinosa, forman parte del aparato logístico del EPP, Fantasmal EPP también. Y como si esto fuera poco, no solamente que esta gente está siendo perseguida, vigilada, pero absolutamente, y ellos lo saben, resulta ser que son tan tontos que se olvidaron en un sofá que tienen en el patio 45 kilos de marihuana. ¿Qué me conturci? Los tipos, rodeados de policía, que le miran a ver qué es lo que dejan en el inodoro, se fueron y se guardaron nada más ni nada menos que en el patio de su casa 45 kilos de marihuana, que tenían un rasgo especial, estaba vencida. ¿No se le da algún depósito judicial? Valga preguntarse. Así que bueno, y ahí quien está trabajando otra vez, el compañero abogado don Aguayo Aguayito, que sigue haciéndole frente a los molinos de viento, tratando de poner justicia donde no la hay. Y vamos a escuchar un temita muy a propósito de Arbolito, que se llama Que la tortilla se vuelva. La mata, ¿qué culpa tiene el tomate? cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Como todo tema generacional, ¿no? Con esto del tiempo hay que dar una explicación. Este tema es una reversión de una canción de la Revolución Española, que en realidad la cantaban los republicanos contra los monarcas y contra los franquistas. Se le hizo el agregado para actualizarlo a nuestra Latinoamérica, pero digo por la parte de Caracas, porque seguramente algunos fundamentalistas progres estarán pidiendo mi cabeza, pero no, tranquilo, nada que ver con esta historia. Esto pasó hace muchísimo tiempo atrás. Y bueno, es una guerra fratricida en la cual quedaron más de 1,5 millones de muertos, familias divididas para siempre, cientos de miles de desaparecidos, y la justicia española todavía no se anima a identificar los restos de la cantidad de fosas comunes que encuentran, al punto tal que sus jueces tienen que emigrar a Latinoamérica, se hacen sudacas, como por ejemplo Baltasar Garzón, que no pudo investigar en su país, y bueno, y menos mal que pudo investigar lo que nos pasó acá. Lo que pasa en Paraguay hoy día, la verdad, a todo el mundo le importa todo, pero son dos cosas. Primero, el tema de las tormentas y los raudales que arrasan las ciudades y se llevan puesta la gente, los autos y todo. Y por otro lado, el tema de la reelección. Ahí hay jugando Cartes quiere ser reelegido, evidentemente. No le alcanzó con los 5 años para redondear los negocios y para salir indemne de todas las trapisondas y haber endeudado al país de una manera histórica por varias generaciones, sino que también aparece un competidor, que es el competidor natural, que se llama Fernando Lugo, aquel presidente desalojado mediante un golpe parlamentario, pero que a la hora de caminar el territorio sigue despertando las mismas y mayor cantidad de voluntades que antes. Entonces hay una gran pelea que tiene que ver con que si se va a hacer la reelección vía enmienda o vía reforma de la Constitución. Ahí está la pelea. Lugo dice que él no piensa firmar ningún decreto sobre la enmienda. Vamos a escuchar qué decía en Radio Ñanduti. Gracias, Ñanduti, que siempre nos aporta estos documentos en audio, estos documentos que la verdad que son imposibles de soslayar para quien quiera tener idea y escuchar directamente de boca de los protagonistas qué es lo que está pasando. Y creo que estamos en condiciones de escuchar el reporte número 3. Fernando Lugo no firma la enmienda. Senador Fernando Lugo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Leo, a ti, a la audiencia y ahí lo que están contigo los compañeros. Muchas gracias, senador. Bueno, se insiste con tu nombre como si vos estuvieras detrás de la enmienda, pero entendí yo, quiero que me digas si entendí mal, que vos habías dicho que votarías en contra, como lo hiciste en agosto. Mira, Leo, si uno revisa un poco allá en el 2011, cuando el Frente Guasú juntó 100.000 firmas sin mi consentimiento, porque todo el mundo me trató ya de dictador ahí, que quería perpetuarme en el poder. Yo era progresor de ella, ¿no? Y si uno ve el diario de sesión y el discurso de los parlamentarios, pero era fulminante, ¿no es cierto, Yo nunca estuve detrás de la enmienda, nunca estuve detrás del poder por el poder, no me encandila el poder a mí, no estoy detrás de administrar todo y de mandar por los demás. Yo vengo de otra extracción, Leo, yo no vengo de la extracción de tener el poder para el servicio, mi experiencia pasada no viene de un partido político ni de una militancia ideológica, viene más bien de una cuestión social. Y creo que mucha gente todavía no entiende eso, ¿verdad? Todavía no entiende ni va a entender, y me van a endilgar de todos los epítetos que puedan encontrarse en la sociedad, pero en los hombros de Fernando Lugo ya aguantaban tanto y que pueden decir todo lo que sea, yo tengo la conciencia tranquila. Y en el 2011 yo les dije a ellos, a los compañeros del Frente Guasú, esta es iniciativa de ustedes, y hoy le pueden preguntar a Sisto Pereira, a Divisola, era que estudia a Hugo Richard, ellos estuvieron detrás de juntar firmas y presentaron inclusive en el Parlamento, y perdieron, por supuesto, y fue rechazado con una declaración de la Junta de Gobierno del Partido Colorado en ese momento en contra de la enmienda como una herramienta de poder ver la cuestión de la reelección dentro de la Constitución Nacional. No estuve en el 2011, no estuve en el tampoco en el 2006, no estoy ahora detrás de eso. Esta es una iniciativa del Partido Colorado, ellos están detrás, ellos quieren, y como mucha gente considera legítimo, el recutú o la reelección del presidente Horacio Cartes. Y bueno, la gente del Frente Guasú también, por coherencia, porque ya estuvieron en el 2011 como una propuesta del... Nos van a decir en el 2011 estuvimos mejor y por eso estábamos de acuerdo, y ahora estamos en la oposición y no estamos de acuerdo. Yo creo que por coherencia, y les felicito a la gente del Frente Guasú de mantener la coherencia, y yo quiero también mantenerme dentro de esa coherencia, ¿verdad? De que ni estuve en el 2006, no estuve en el 2011, no estuve en el agosto de este año, y bueno, en eso me mantengo, Leo. O sea, claramente vas a rechazar, no vas a estar, no vas a votar a favor de la enmienda. Ellos no cuentan con mi voto, ¿no? O sea, yo les dije con bastante claridad, para mí, como se suele decir, hay mucha presión, muchos pedidos, del interior me llaman, no sé, mínimo 200 llamadas al día, el presidente se va a hacer nuestro candidato, ¿por qué no votar? Yo le dije, mira, no estuve de acuerdo antes, ¿por qué tengo que estar ahora por manera coyuntural? Pues me va a favorecer a mí solamente. Yo estoy de acuerdo con una profunda reforma de la Constitución Nacional y que sea el presidente electo, se comprometa a hacerlo eso ya por marzo del 2019, lo he repetido en varias oportunidades, y bueno, en eso estamos, Leo. Por eso te decía, senador, cuando en el editorial de ABC Color de hoy dice: la insaciable ambición del presidente Horacio Cartes y del senador Fernando Lugo amenazan con llevar al país al desastre, y ahí arranca. Bueno, eso yo creo que yo siempre suelo decir, incluso a los periodistas de ABC, ¿verdad? Las medias mentiras que manejan, y lo manejan muy bien, y a veces las mentiras enteras también que manejan. Yo alguna vez le voy a reclamar, y tengo acá el titular de las 12 estancias que tengo aquí en Paraguay, que ABC afirmó que yo tenía, ¿verdad? Y algún día le reclamar, ¿verdad? Las mentiras que ha dicho sobre Fernando Lugo, yo creo que es una cadena así inconmensurable. Pero la historia nos juzgará, Leo, la historia nos juzgará, la ciudadanía también. La gente sabe cómo vive Fernando Lugo, qué hace Fernando Lugo, cómo se mueve Fernando Lugo, y creo que el gran aprecio, cariño que recibo de la ciudadanía, para mí es el mejor aliciente para seguir luchando y sirviendo a este querido país paraguayo donde estamos juntos. Le escuché decir al senador Silva Facetti, si no me equivoco, que te pide que vos votes también en este sentido, si al final es como que te va a favorecer y que no te hagas el desentendido, lo dijo literalmente. Bueno, yo siempre acostumbro a no responder a las opiniones de los demás, Leo. Yo creo que el voto uno es personal, es responsabilidad, yo me hago responsable de mi voto, como me dicen en todas las oportunidades que tuvimos temas conflictivos. Y bueno, si quieren, a lo mejor tiene un espíritu de cuerpo, tiene un espíritu de colegialidad también, de un grupo por lo menos dentro del Senado, ¿verdad? Pero yo hasta hoy, martes 13, como se suele decir, me mantengo en lo que pensé en el 2006, en el 2011, en agosto, y hoy martes 13 también. Senador, te agradezco tu tiempo, muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, podemos decir que estamos escuchando, podemos decir que estamos escuchando a los protagonistas directos, esto es fresquito. Fernando Lugo, ese presidente que significó la esperanza para millones de paraguayos y terminó atando, o mejor dicho, los criminales ataron su destino como presidente de la nación al destino de la masacre de Curuguatí. El éxito de la masacre de Curuguatí también fue desalojarlo a Lugo de la presidencia. Y por qué no pensar, este encadenamiento a la deuda externa de Paraguay, que antes no la tenía. ¿Por qué no pensar? Y bueno, ¿y qué pasa? Y también a Lugo lo ha denunciado el Partido Colorado, porque le tienen miedo, de verdad, le tienen miedo. Lo atacan de todos lados. Lo ataca la USAID, que es una organización no gubernamental, entre comillas, de los Estados Unidos, pero que es la que se utiliza para hacer la guerra sucia en Latinoamérica especialmente, en todos los países en emergencia, también lo hacen en África. Tienen un agente, un supuesto agente, así dijeron en su momento las denuncias que salieron los medios de comunicación en Paraguay, un señor que se llama Camilo Suárez, que en su momento formó parte, o no sé si forma parte todavía, de un partido de izquierda, el PMAS, y que en su momento fue secretario de Emergencia Social en el gobierno de Fernando Lugo, y se tuvo que ir por un escándalo terrible de corrupción. Resulta ser que este cachafaz, este vivillo, salió ahora a posicionarse justamente en la vereda enfrente de Lugo, diciéndole una cantidad de barbaridades que es imposible de sostener. Y bueno, y como vemos que a Lugo lo atacan, la gente lo apoya, la ANR, o sea, el Partido Colorado, lo denuncia por supuestos delitos. Vamos a ver qué dice el abogado, el doctor Farinia, el abogado de Lugo, respecto a un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay respecto al tema de la reelección. El abogado Marco Farinia. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Aníbal, ¿cómo estás? Un placer enorme de saludarte a vos, de la audiencia. Queríamos conocer un poco, doctor, qué van a hacer a partir de ahora con respecto a esta resolución de la justicia electoral. Mira, Aníbal, estamos evaluando justamente con el equipo jurídico y en primer lugar seguramente estaríamos presentando un pedido de aclaratoria ante el Tribunal Superior, ya que esta resolución es bastante ambigua en la parte fundamenta y manifiesta de que Fernando Lugo supuestamente estaría inhabilitado para poder candidatarse para las elecciones del 2018. Sin embargo, en la parte resolutiva no hace mención a dicha situación, sino que únicamente de que hace lugar a la demanda promovida por la Junta de Gobierno en los términos de la propaganda prohibida. En ese sentido, consideramos nosotros que es bastante ambigua dicha resolución, porque fundamenta supuestamente que Fernando Lugo estaría inhabilitado, pero en la parte resolutiva no se pide sobre ese punto, ¿verdad? Entonces estaríamos presentando una a los efectos de que exponga debidamente esa situación y posteriormente, de acuerdo a lo que resuelvan ahí, entonces a lo mejor recurrir ante la Corte Suprema. Van a esperar primero, ¿y eso qué? ¿Cuánto demora generalmente en responder la justicia, doctor? No, yo creo que con la celeridad de que se manejó este proceso, yo estimo que inclusive esta misma semana seguramente ya estaríamos teniendo nuevamente una resolución al respecto. ¿Y cuándo presentarían esto? ¿Mañana o en el transcurso de esta semana? Y yo creo que el martes estaríamos presentando seguramente ese recurso. Uh-huh. El martes entonces estarían presentando. Para ustedes, lógicamente, Lugo está habilitado ahora. Claro, para nosotros y en forma clara para lo que establece la Constitución Nacional, Fernando Lugo está totalmente habilitado, sin ninguna duda. Ya, te agradezco, doctor, muy amable por atendernos. Un placer, amigo. Gracias. Hablamos con el abogado Marco Fariño, abogado del Lugo. Van a presentar entonces un pedido de aclaratoria, dice, con respecto a esta resolución que dio a conocer la justicia electoral la semana la semana pasada. Lo harían el y ahí se fue, ahí se fue otro recorte de Radio Monumental. Ahora, para que veamos también y traduzcamos cómo funciona acá en Argentina, porque esto no es exclusividad del Paraguay. Por abajo de la mesa roban, hacen la masacre de Curuguatí, contrabandean, narquean, se cornean entre ellos, violan menores, hacen de todo. Ahora después, guarda que te meto la denuncia por propaganda falsa. A ver, así funciona el sistema judicial de los totalitarios. Y acá nos está pasando algo muy parecido. Y cosas parecidas, como vemos que Lugo aprendió de la política, porque este Lugo no es el mismo Lugo del 2012, esperemos también que su compromiso con los derechos humanos y la resolución de los crímenes de lesa humanidad del Paraguay tengan la misma fuerza. Tenemos que decir que Gusinski, hoy día es senadora, hoy día es la presidenta del de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay. Gusinski, que es esa misma persona que decía que había que bombardear con napal el norte del Paraguay para terminar con el EPP. Bueno, y si morían algunos inocentes, ¿qué va a hacer? Siempre en las guerras se pagan precios. Esta señora es la ex esposa del expresidente Cuba, sufrió una desgracia tremenda, terrible, con distintas interpretaciones, pero ninguna de las interpretaciones sobre el tema del secuestro y asesinato de esta niña Cecilia Cubas está dentro de los expedientes judiciales. Dentro de los expedientes judiciales se armó una novela, se buscó inculpar, no se pasó bien el sedazo sobre a quienes se imputaban, se imputaron a todos y se agarraron a los que tenían más cerca haciendo los cargos. Producto de esta locura, hay seis campesinos, hoy día cinco, uno falleció en Tacumbú, que fueron extraditados desde la Argentina cuando estaban por entrar bajo el régimen de refugiados políticos, como el mismo Lugo les había aconsejado. Y Gusinski, esta señora, Mirta Gusinski, escuchemos qué decía de Fernando Lugo y qué es lo que dice ahora de Fernando Lugo. Vamos con el audio. Gusinski denuncia a Lugo. De la manera más cruel a mi adorada hija Cecilia. La mayoría de los paraguayos me expresó su solidaridad y me acompañó en esos momentos de dolor, comprometiendo mi gratitud de por vida. 13 de los secuestradores fueron condenados. 6 están presos en Buenos Aires. 2 se fugaron en Bolivia y 9 aún están prófugos, supuestamente en nuestro territorio, buscados afanosamente por fiscales y fuerzas del orden. Como mujer y madre, supe con indignación y dolor que unos pocos apoyaban a los asesinos. Mi indignación fue mayor cuando supe que el obispo Fernando Lugo compartía la misma actitud. Nunca pensé que un obispo podía traicionar de esa manera al mensaje de Cristo. Aunque él lo niegue, queda claro que conoció a varios de ellos. Los había formado en su diócesis de San Pedro. Conversaba con ellos, los ayudaba. Lo más indignante es que los apoya hasta el día de hoy, pues su movimiento Tecoyoyá firmó oficialmente junto a otros implicados una solicitud para que la hermana República Argentina les conceda el asilo político. Para mí es como una película de terror ver a estas personas pretendiendo apoderarse de la presidencia de nuestro querido Paraguay. Gente que tuvo el cinismo de decir que no sabía nada, que le pasó desapercibido un secuestro que todos los medios siguieron con tanta preocupación y solidaridad. Gente que negó conocer a los principales involucrados y que sin embargo hay elementos contundentes y irrefutables que prueban lo contrario. Los paraguayos y paraguayas merecemos otro tipo de gobernantes. Gente con un pasado limpio, sin ninguna vinculación con la violencia y el delito. Por eso me dirijo a ustedes hoy, para pedirles que no voten por Fernando Lugo, para que tengamos un país en paz, en el que se combata el secuestro y no se lo ampare, en el que los delincuentes y sus cómplices estén en la cárcel, Yo creo en la bondad de la gran mayoría de los paraguayos y paraguayas. Somos gente de paz. No permitamos con nuestro voto que los terroristas tengan siquiera cabida en nuestro glorioso y querido Paraguay. Así, así juega la señora Mirta contra el presidente. Más allá del dolor del cual en lo personal me hago solidario porque no admito ni el secuestro, ni el eufemismo de retención, menos dejar una criatura morir de hambre en un pozo, no se hace. No hay justificativo, eso lo hacen los criminales, eso no es cosa de revolucionarios. Sobre eso te diría que estoy seguro. Eso es cuestiones de criminales. Ahora no nos olvidemos que Cubas, el papá de la fallecida Cecilia, había sido presidente. Y tal vez había ahí alguna cuenta pendiente con el general Rodríguez, que fue aquel que desalojó del poder a Stroessner. Que había muchas cuestiones pendientes, no solamente económicas, políticas, sino también de negocios bastante oscuros. Y parece ser que algunos resentidos que formaban parte del entorno de Cuba se la tenían jurada. ¿Por qué no? Eso no aparece en el expediente. Por más que se declaró, por más que aparecieron las pruebas, eso se borró del expediente. Y vamos a ver qué es lo que dice hoy la política Mirta Gunzinski, ya no la madre dolorida que clama al cielo por el dolor de su hija, el cual compartimos como seres humanos. Pero hoy, ¿qué dice Gunzinski? Ahora se aliará, o sea, quiere decir que va a ser una alianza con el Frente Guazú. La senadora colorada oficialista Mirta Gunzinski dijo: nada puedo hacer para impedirle la candidatura a la presidencia a Fernando Lugo, a quien en su momento vinculó con secuestradores de su hija fallecida Cecilia Cubas. La legisladora indicó que ella sabe separar lo personal de lo político, aunque cuando Lugo se candidató, ella trabajó en contra para que el pueblo no la vote. Y ahora, ¿qué dice? Dice: no puedo hacer nada solo para impedir que Lugo llegue a la presidencia. Quiero dormir de acuerdo a mi conciencia. No puedo evitar hacer algo que así es inconstitucional. La enmienda sí es constitucional, manifestó Gunzinski. Fijémonos cómo de golpe hasta los dolores más extremos en algunos casos quedan bajo la alfombra. Y cosas pasan en Paraguay y cosas pasan con Itaipú. Y en aquel tiempo, hace ya cuando la espiral del tiempo era chiquita y yo era mucho más joven, alguien nos convocó para ir a Asunción del Paraguay en una reunión solidaria respecto a la problemática de Itaipú. Y hoy día vemos que era acertada esa movilización, como para impedir que se firmara en las condiciones que se pretendía firmar la fabricación de la represa binacional de Itaipú. Récord de producción de Itaipú beneficia al mercado brasilero. El viernes último, a las 23:09, la usina binacional alcanzó una producción acumulada de 98.805.529 megawatts. Según el tratado, 49.402 pertenecen al Paraguay. ¿Pero qué pudo aprovechar Paraguay? Solo 9 millones. Entonces, ¿qué pasó con el resto? El resto se lo vendieron a Brasil a precio espurio, a $10 el megawatt. Y ahora vamos a entrar de lleno con el tema de la patria grande y con el tema de la tierra, porque nosotros sentimos amor a la tierra, como sienten los campesinos, a pesar de que generalmente nacimos arriba del cemento, pero sabemos que abajo del cemento está la tierra. Y en la tierra hubo un personaje maravilloso, uno de esos santos, ángeles, protectores de la humanidad, protectores del medio ambiente, que se llamó Chico Méndez. Y Chico Méndez fue asesinado por balas de los que querían deforestar y consiguieron la Amazonía. Y su amor se vio truncado, pero él no dejó de luchar. El hombre verde, le decían. Habría sido el cumpleaños de Chico Méndez, esto fue el 16. Hubiera sido, pero los asesinos de la Amazonia matan a los árboles incómodos y también matan a las personas incómodas. Gente como Chico Méndez, sus padres esclavos por deuda, habían llegado al Serengay provenientes del lejano desierto de Ceará. Aprendió a leer a los 24 años. En Amazonia organizó sindicatos y unió los solitarios peones esclavizados, indios desalojados, contra los devoradores de tierra y sus bandoleros a sueldo, y contra los expertos del Banco Mundial que financian el envenenamiento de los ríos y el bombardeo de las selvas, y fue marcado para morir. Los disparos entraron por la ventana. Esto quien lo escribió, Eduardo Galeano, en el libro Los Hijos de los Días. Y Maná, un buen grupo mexicano, hizo un tema muy lindo para Chico Méndez. Los ángeles lloran. muy bueno, muy bueno el tema, muy bueno Maná, la verdad. Y te digo, encontré otra de un yankee, un gringo, también hermosa canción, un alemán, un tema también hermoso, dedicado a Chico Méndez. Chico Méndez es ese héroe callado, acallado, lamentablemente su lucha no cuajó, ganaron los poderosos. La Amazonía, el Amazonas, es una zona devastada, con franjas áridas que antes no existían. Sojales, sequedad, humo y la caída de los gigantes, esos árboles añosos que no alcanzan 5 personas para rodearlos. Los voltean y los transforman en dinero. Y bueno, y siguen las noticias. Comenzarán a extraer el agua del acuífero guaraní. Muchos no saben que en gran parte del territorio argentino, en el noroeste, en el noreste, y también en la parte de Brasil, del sur de Brasil, parte del Paraguay, existe el mayor reservorio de agua dulce del planeta, que se llama acuífero guaraní. Eso es una capa subterránea de millones y millones de litros que puede salvar a la humanidad. Todo el mundo viene por ello, menos nosotros, que somos lo que estamos sobre esa plataforma y no la valorizamos lo suficiente. Y mientras tanto, el anuncio dice: lo que muchos temían comienza a suceder en la provincia de Corrientes, Argentina. Se llevarán la reserva de agua dulce más grande del planeta. Tanto los proyectos de construcción exploratoria perforación profunda y una central térmica Garruchos con biomasa de residuos foresto industrial no garantizarían el cuidado del medio ambiente. Una es para extraer el agua del acuífero guaraní y la otra, el desecho de la forestación industrial, una de las fuentes más contaminantes para el agua. El primero de los proyectos tiene que ver con la presentación de Enarsa ante ICA en los estudios de impacto ambiental para la central térmica Garruchos de 40 megawatts, con biomasa, residuos forestos industriales, que se levantará en Paraje Alonso. Asimismo, se entregaron los estudios del proyecto de exploración profunda del acuífero guaraní. Con estas etapas cumplidas, no habrá jurisdicción sobre los recursos naturales del acuífero, que por constitución pertenece al territorio correntino y que es una cesión y que en una sesión en Senado y Diputados más rápida que un Fórmula 1, otorgó al Gobierno Nacional su explotación producto del fallecimiento del empresario Douglas Tompkins. La posterior donación que quiso hacer su mujer a la Nación. Toda una Cámara Legislativa correntina le cumplió el capricho. Oficialmente se crearía un parque nacional cuando en realidad lo que está pasando es esto. Y no nos olvidemos que el fallecido Tompkins fue el que lo llevó a pasear en el helicóptero a Mauricio Macri, a su esposa y a su hijita, apenas asumido. Y lo que eso valió también una denuncia por posible cohecho. ¿Qué pasó también en el Bolsón? Represión por defender la tierra en el municipio del Bolsón. En la localidad del Bolsón, en Río Negro, compañeros y compañeras de la seccional cordillera de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTEP, fueron reprimidos junto a otras organizaciones por manifestarse frente al Consejo Deliberante contra el loteo en la Pampa de Luden, luego de ser corridos con gases lacrimógenos. Una patota parapolicial embistió a Juan Fernández, cooperativista de la CETEP, y lo golpeó salvajemente. Mientras tanto, recordamos que los compañeros que estaban en San Juan haciendo el bloqueo por la nueva exploración y explotación salvaje de la minería en San Juan, hicieron un bloqueo, 27 de ellos fueron presos y 9 fueron liberados en el día de hoy. Y para seguir con este tema del amor a la tierra, vamos a poner un temita que se llama African, y encima vamos a hacer música con Nati, porque encima de él voy a leer parte de la carta del jefe Seattle que le dirigió al presidente de los Estados Unidos en el año 1854. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce,

la bondad que le dedicarán a cualquier hermano. Y bueno, y ahora vamos a llegar hasta acá y esto lo vamos a seguir porque es larga y la verdad que es una lección real de un cacique, Seattle. Esto está en la biblioteca de los Estados Unidos, en la biblioteca del Congreso, porque esto fue leído en voz alta, con la presencia del cacique Seattle. Así que bueno, vamos a seguir, y qué tenemos ahora después de esto. Después de esto tenemos justamente con este tema de la tierra. A una conversación que tuvo Noam Chomsky, un lingüista, filósofo, analista, antisistema de los Estados Unidos. Y Noam Chomsky advierte sobre las amenazas reales a nuestra supervivencia. Las organizaciones internacionales de este hemisferio han empezado a excluir a Estados Unidos y Canadá. En 2015 hubo una cumbre mundial que habría podido derivar en la total exclusión de Estados Unidos del hemisferio por el asunto con Cuba. Cuba se convirtió en un asunto crucial debido a que todo el hemisferio se oponía a la política de Estados Unidos, tal y como hace el resto del mundo. Esta fue sin duda la razón por la que Obama tuvo gestos hacia la normalización de las relaciones con Cuba, dando un paso hacia adelante que sin embargo podría ser revertido por Trump. Eso no lo sabemos. Algo similar ocurre en Asia, a una escala mucho mayor. Como se sabe, una de las principales políticas de Obama fue la llamada Giro Asia, lo cual en realidad fue una medida para confrontar de forma transparente a China. Una de las estrategias de esa política fue el Tratado Transpacífico, Tratado Transpacífico que excluía a China e intentaba integrar a otros países del Pacífico asiático. Dicho acuerdo, por razones que me parecen muy afortunadas, parece estar colapsando en el día de hoy, pero simultáneamente existe una segunda carta que crece y se expande. China lo denomina el partenariado económico comprensivo regional, cuyos alcances empiezan a dibujarse sobre los aliados de Estados Unidos, desde Perú a Australia, pasando por Japón. Y que decimos que Mijaíl Gorbachev tuvo la visión, como él mismo la denominó, de que Europa fuera un hogar común de integración, una especie de sistema cooperativo de seguridad, una visión diferente. Específicamente, ante el colapso de la Unión Soviética, la OTAN se mantiene y de hecho ahora se extiende hacia las fronteras de Rusia, donde hoy se cuecen diariamente amenazas graves. Cabe aclarar que en el día de hoy, hace apenas unas horas, un militante turco asesinó al embajador de Rusia en la ciudad de Ankara, capital de Turquía, lo que está generando un movimiento bastante consistente de fuerzas armadas hacia la frontera con Turquía, porque esto se viene a sumar a que el gobierno turco derribó un caza bombardero ruso. O sea que esto va escalando. Y como para ir pensando un poco más en profundo y buscar un poquitito las segundas y las terceras opiniones y miradas, y esto lo podemos denominar como una filosofía sentipensante, el concepto sentipensante de Gabo García Márquez, él lo concibió en un seminario, en un congreso lingüístico, donde él habló de la filosofía y de la lengua sentipensante, que une sentimientos, que une intelecto, que une conocimiento y que propone formas nuevas de relacionamiento y de hacer cruces idiomáticos. Y esto también lo podemos decir como una filosofía sentipensante. Y aparece en el horizonte Sigmund Bauman. Él nació el 19 de noviembre del año 1925. Es un sociólogo, filósofo polaco de origen judío y autor de numerosos libros. Posiblemente su obra más conocida sea Amor líquido, en el cual el autor habla del concepto que titula su texto. Esto del amor líquido tiene que ver con el rompimiento de las fronteras, más allá de lo idiomático, de lo personal o de lo próximo. Es una cuestión que permea todas las acciones de los seres humanos. El amor líquido hace referencia al vínculo frágil que describen las relaciones interpersonales que se forman en esta posmodernidad. Sin embargo, además de este, Bauman ha tratado distintos temas, como por ejemplo las clases sociales, el holocausto, el consumismo o la globalización. Su trabajo le ha permitido recibir el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. ¿Qué dice, entre otras cosas? El arte de romper relaciones y salir ileso de ellas supera ampliamente el arte de componer relaciones. El arte de romper relaciones y salir ileso de ellas supera ampliamente el arte de componer relaciones. En el sentido del privilegio, lo que hace felices a los ricos y poderosos, el progreso hacia la felicidad se mide por el número cada vez más reducido de nuestros compañeros de viaje. Dice, ¿es el sentido del privilegio lo que hace felices a los ricos y poderosos? El progreso hacia la felicidad se mide por número cada vez más reducido de nuestros compañeros de viaje. Esas son las cosas que piensa Bauman y que realmente nos hacen a su vez pensar, ¿no?, un poquitito más en profundo, ver que esta realidad no es solamente lo que vemos. Y desde ahí tenemos que tratar, me parece, sería bueno que tratemos de ver que esta realidad que nos circunda no es solamente lo que vemos, que hay algo subyacente y que en esa subyacencia podemos encontrar claves que nos van a permitir tal vez ser un poquito mejores. No solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. En la medida en que cada uno de nosotros tiramos hacia la trascendencia, hacia la superación, vamos a ir mejorando todo lo que nos rodea y por qué no pensar, como dijimos al principio de este viaje, en converger, en unir, en articular buenas intenciones. Y también tenemos que generar un espacio en este espacio de Paraguay Vive y América Resiste, porque también tenemos que resistir con la poesía y también es bueno que conozcamos las palabras de esos autores que tal vez algún día escuchemos y no sepamos bien de qué se trata. Uno de ellos se llama Walt Whitman. Walt Whitman podríamos decir que es el arquetipo del americano del centro de los Estados Unidos del principio de los años 1900, un poeta transgresor, un poeta prohibido, perseguido por su honestidad, perseguido por su dureza y también por su vuelo poético, simple, sencillo, pero no por eso menos complejo, al punto tal que hasta Jorge Luis Borges hizo una traducción de un libro de sus poemas, del cual hay uno de ellos del cual vamos a leer un pedacito, un fragmento, que se llama Canto a mí mismo, de Walt Whitman. Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso, convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano, mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire, nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, los mismos que sus padres. Yo ahora, a los 37 años de mi edad y con salud perfecta, comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas. Las dejo atrás. Me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal. Hablo sin cuidarme de riesgos, naturaleza sin freno, con elemental energía. Creo en ti, mi alma, el otro que soy, no se rebajará ante ti, y tú no te rebajarás ante él. Tiéndete en el pasto conmigo, desembaraza tu garganta. No son palabras, ni música, ni versos lo que preciso, ni hábitos, ni discursos, ni aún los mejores. Solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave.

você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Luchas, luchas, luchas, resistir, resistir, resistir. Esta canción amable habla de la esperanza de un pueblo, de que mañana va a ser otro día, de que mañana la dictadura brasilera se iba a retirar, e iba a permitir que las canciones vuelen. Y en aquellas épocas oscuras, de las cuales aún hoy poco se sabe en Brasil. Sí tenemos presente que la única condena que se consiguió en Brasil tiene que ver con el asesinato de los militantes de Marighella, y el único culpable fue el coronel Brilhante Ustra. Brilhante Ustra recibió una condena simbólica, civil. Brilhante Ustra, asesino, torturador, pero no el único, pero el único que sí fue condenado, blanco sobre negro. No es que no haya habido represión en Brasil, la hubo y mucha, salvaje y sangrienta. Los represores brasileros aggiornaron aquel famoso Pau d'Arada. Los que pasaron por las catacumbas en Brasil saben de qué se trata. Y hubo héroes, y hubo héroes. Uno de ellos fue un gigante en Brasil, Paulo Arns. Fallece a los 95 años un gigante en la defensa de los derechos humanos de América Latina. Monseñor Evaristo Arns. Víctimas paraguayas recibieron su protección durante la dictadura estronista. Vaya nuestro homenaje, y también víctimas argentinas. Monseñor Arns se hizo célebre por sus enfrentamientos con la brutal dictadura militar de los años 70. Los escritos sobre su perfil dicen que no solamente hablaba de los valores democráticos durante la misa, sino que daba refugio a activistas en sus iglesias y a perseguidos políticos de otros países, además de dirigir una campaña nacional contra la tortura. Como simpatizante de la teología de la liberación, Monseñor Arns no solamente fastidiaba la dictadura militar al hablar abiertamente de la similitud que encontraba con el socialismo y aspectos de la doctrina católica, sino con la propia jerarquía católica, lo que le valió la intervención de su arquidiócesis, dispuesta por el Papa Juan Pablo II debido a sus vínculos políticos, con el fin de dividir sus poderes. En lo que respecta a nuestra profesión, decía Arns, nunca tuvo problemas en desafiar a la dictadura brasileña con fuertes denuncias en favor de la libertad de prensa y en rezar con otros jerarcas religiosos para culpar al régimen por el asesinato del periodista Vladimir Herzog. Durante la dictadura, el reportero se suicidó en la cárcel, pero Arns la rechazó durante la misa en presencia de soldados con tanques frente a su templo. Un premio instituido con el nombre de Herzog es entregado cada año a nivel internacional a periodistas que se destacan en la promoción y defensa de los derechos humanos, de la democracia y la ciudadanía. Y otra vez los medios alternativos, y otra vez los periodistas, y otra vez la voz de los que dan a conocer aquello que se quiere esconder. Y vamos a tener un recorte de la palabra de Paulo Arns, defensor de los derechos humanos de Brasil y de toda la patria grande. Esto es el reporte número 6. Estamos comemorando 30 anos do golpe de 64. O que a igreja mudou durante esse tempo? A igreja, bem no início, parece até que fez uma procissão grande aqui em São Paulo, em favor da paz, etc., a grande procissão do Rosário, e todo mundo rezando em favor de uma mudança. Mas nós não queríamos essa mudança militar. E no final dela, desde 1979 até 85, que foi o último ano do governo militar, Eu colecionei todos os dados referentes às pessoas que sofreram com a Revolução e compusemos então aquele livro Brasil Nunca Mais. E por isso nós dizemos, nós não queremos nunca mais uma revolução semelhante àquela, mas gostaríamos que a transição fosse debatida com o povo, discutida com o povo, levada à frente com o povo, construída, afinal, pelo povo brasileiro. Portanto, não queremos mais ditadura. Chega. Nós queremos democracia e povo participando e o povo exercendo plenamente a sua cidadania. O povo é muito mais forte do que ele imaginou até hoje. Vamos revelar essa força, mas sem violência, sempre dentro do espírito pacífico. Para que vayamos conociendo, ¿no? Estas palabras fueron cuando estaba cerca el fin de la dictadura en Brasil, y Brasil fue salvaje, ¿eh? Puedo dar fe de ello, que muchos compañeros por apenas opinar eran desaparecidos en el sur de Brasil cuando aparecían las patotas de la DOPS. ¿Y qué pasó? El DOI CODI comanda una cacería en Lapa. Esto es un retazo de la memoria de Brasil, porque se encontraron los documentos donde está graficado cómo actuaron las fuerzas represivas en este caso. Dirigentes del PC de Brasil fueron fusilados a sangre fría al final de una reunión en San Pablo. Agentes del DOI CODI y del DOPS de San Pablo invaden una casa en el barrio de Lapa en San Pablo y asesinan a tiros de ametralladora a dos dirigentes del Partido Comunista de Brasil, Pedro Pomar y Ángelo Arroyo. Un tercero, João Batista Franco Drummond, preso horas antes, fue torturado y muerto en la sede del DOI CODI. Otros cuatro líderes que habían dejado la casa durante la madrugada fueron seguidos, presos y torturados después de matar 10 de los 29 dirigentes del Partido Comunista Brasilero entre el año 1974 a 1976. La dictadura liquidó en Lapa al comando del Partido Comunista de Brasil. La cacería en Lapa fue una de las últimas acciones de exterminio ejecutadas por el aparato represor de la dictadura. El balance de la acción del CODI del Segundo Ejército informa que entre 1969 a 1977 fueron presos en la área 3.455 personas y 50 fueron muertas. Los datos hacen parte de la monografía preparada por el coronel Freddy Perdigón para la Escuela del Comando del Estado Mayor en el año 1978. Vale aclarar que en esto también tuvo que ver, las investigaciones posteriores mostraron que se trataba de una farsa del CODI que ya había montado versiones mentirosas sobre el suicidio para los asesinatos, entre ellos el ejemplo del periodista Vladimir Herzog en octubre del año 1975 y del trabajador Manuel Fiel Filio en enero del año 1976. En la reunión de Lapa de la dirección del PCB de Brasil se hacía un balance de la derrota de la guerrilla de Araguaia, consumada en el año 1974. Tres años después de Casiña, el partido acusó al dirigente Manuel Jover Telles, que había escapado del cerco por haber denunciado y entregado a sus compañeros a la represión. Así que, bueno, estas cosas pasaron en Brasil y estas cosas buscan justicia y estas cantidades de asesinados en Brasil también la buscan. Y vamos a escuchar un pedacito de un mensaje que había dejado para este fin de año Estela de Carlotto. Este es el reporte número 7, es un mensaje dirigido a los defensores de derechos humanos. Bueno, las abuelas, pronto vamos a tener 40 años de lucha, buscando nuestros hijos, nuestros nietos, desaparecidos durante el terrorismo de Estado, de esa dictadura cívico-militar que asoló el país desde el 24 de marzo del 76 hasta diciembre del 83. Y es una lucha que empezó sin saber qué hacer, con miedos, soledades, desconocimiento, dejando todo. Y vamos a seguir mientras tengamos vida, porque falta mucho todavía. Creemos que esta fecha, 10 de diciembre, que es una fecha universal de los derechos humanos, debe ser recordado en cada país que tenga este tipo de conflictos para que no se olvide y se grabe en la memoria del pueblo que el derecho humano a la vida es el fundamental, que el derecho a trabajar, a tener casa, techo, el derecho a tener atendida la salud, a ser feliz, el pueblo, cada uno de los pueblos de nuestra querida Latinoamérica lo necesita, lo exige. Y al pueblo, luchar en paz y sin violencias por conseguir estos objetivos de quienes fueron votados para que nos gobiernen, para hacernos bien, no para difamarnos ni olvidarnos. Así que hay que participar, las abuelas, no vamos a dejar de participar en todos los lugares donde es necesario apoyar buenas intenciones y luchas por el bien común. No en presencia, porque no somos muchas, pero suscribiendo, firmando, acompañando de la manera que podamos para que esta fecha tan cara a los derechos humanos algún día se digan con felicidad, no hay más necesidad de mencionarla porque estamos en este planeta todos bien y felices. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. Así es la cosa, así estamos, y la verdad que otra vez me vuelvo a preguntar, ¿hasta cuándo, abuelas, madres, hijos, encabezando las luchas? ¿Por qué este retroceso, Macri? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué revolver las heridas que se están sanando en paz, dentro del marco del debido proceso, dentro del marco de la Constitución y la democracia? ¿Qué más querés? ¿No te alcanza con ofender, destratar, basuriar? ¿Hasta dónde querés llegar, Macri? Y en este tema decimos que la Argentina recibe un centenar de fotografías de los vuelos de la muerte. Esos vuelos que partían desde la ESMA y tiraban a gente inconsciente, drogada, con pentotal, desnudas, en algunos casos, después de ser salvajemente torturados, al Río de la Plata. Y aparecieron las fotos. Y también tenemos relatos, como para no olvidar. Mi padre mató a mi padre. Cuando Guillermo López descubrió su verdadera identidad, comenzó a investigar y logró llevar a su apropiador a juicio. Años atrás, había mandado un aviso a Guillermo: tengo varias balas guardadas para vos, para tu hermana y para las abuelas. Guillermo solía pasear junto a su supuesto padre por un lugar atípico para un niño: las instalaciones de una base aérea conocida como RIVA, Regional de Inteligencia de Buenos Aires, en las afueras de la capital argentina. El mismo lugar donde unos años antes habían estado detenidos sus verdaderos padres, los militantes montoneros José Manuel Pérez y Patricia Reusenblit, secuestrados en octubre de 1978 y custodiados por el agente de inteligencia Francisco Gómez, apropiador del bebé que Patricia llevaba en sus entrañas al ser capturada. Casi 40 años después, Gómez y dos altos mandos de la última dictadura argentina han sido condenados por esos secuestros. La vida de Guillermo cambió radicalmente en abril del año 2000, cuando una joven se acercó en un modesto restaurante donde trabajaba en el conurbano. Estoy buscando a mi hermano y creo que podría ser vos, le dijo Mariana Pérez Reusenblit, la hija de los dos militantes de la guerrilla Montoneros, que quedó huérfana y al cuidado de un familiar con tan solo 15 meses. Mariana trabajaba como investigadora de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización de derechos humanos que lleva 4 décadas tras la búsqueda de los nietos. Una denuncia anónima le permitió a Mariana y a su abuela, Rosa Reusenblit, actual vicepresidenta de Abuelas, con 97 años, dar con el paradero de Guillermo. Poco después, Francisco Gómez sería detenido

Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Lindo temita, ¿eh? La verdad que hay que aplaudir en la creatividad de estos chicos de Calle 13, porque la verdad no me queda tiempo. Che, mentir, hijo de puta. Esto fue un viaje que empezó hace no sé cuánto. Vamos, Nati, todavía, pobre Nati. Gracias, Nati, gracias. Y ya nos estamos yendo, sí, nos quedan 3 minutos. Gracias, Nati, gracias a la retaguardia. Gracias, Estudio Víctor Basterra. Y también hay que empezar a hablar de los adultos mayores. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la ratificación por parte de Costa Rica de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este es un acto de reivindicación que tiene que ver muchísimo con un aspecto olvidado de la sociedad y fue ratificada por ahora por solamente Uruguay y Costa Rica. Así que bueno, esperemos que esto se amplíe, que haya más personas que se anoten. Y hoy nos vamos a guardar un comunicado de Madres Línea Fundadora y nos vamos a quedar con la consigna. Exigimos la apertura de todos los archivos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Y a Fidel lo vamos a revivir en el próximo programa, en el próximo viaje. Y ahora nos fuimos y gracias a todos en nuestro viaje nuevo que empieza los días lunes a partir de las 18. En esta realidad circular y espiralada, gracias, nos estamos viendo. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad.